Hola, buen día, Mauro, ¿cómo andas? Te decía, tratamos de hacer un recorrido por los secretarios de la municipalidad, pero nos gustaría centrarnos en la parte social que también nos interesa como medio de comunicación y también como parte de ser vecino de la ciudad de Santa Rosa. ¿Qué se ha hecho en estos casi 3 años y medio en la cuestión social desde la municipalidad de Santa Rosa? Bueno, como vos sabés, la Secretaría de Desarrollo Social abarca un área muy grande que tiene que ver con políticas de género, con adultos mayores, con toda la parte de los centros de gestión social donde se hace asistencialismo y se trata de hacer políticas públicas de promoción y prevención. Y lo que nosotros hemos hecho con esta gestión es la creación de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, que era una dirección que no existía en el municipio, para poder trabajar todo lo que tiene que ver con las temáticas de niñez que contempla no solo la ley nacional, sino la provincial. Y la idea es poder articular y bajar las políticas públicas de niñez, ¿no es cierto? Eso es lo más importante de esta secretaría. También hay que atender toda la cuestión social que tiene que ver con derechos vulnerados, con necesidades urgentes que hay, no solamente en este barrio, sino en todos los barrios de la ciudad. Sí, por supuesto, desde esta secretaría se trabaja permanentemente no solo desde la emergencia, sino con las urgencias. Lamentablemente, esto en el último tiempo se ha profundizado, porque como todos sabemos, la cuestión económica impacta muy fuerte en las familias, por el bajo poder adquisitivo, por el aumento de los precios, la devaluación, bueno, todo lo que ya sabemos. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que vemos desde la Secretaría es que ya no solo se estaba asistiendo a las familias, digamos, que tienen una pobreza estructural, sino aquellas familias de clase media, media baja, que ya no pueden acceder a los servicios básicos. En ese sentido, nosotros trabajamos permanentemente y siempre articulando con otros sectores del municipio y de provincia. Casi 4 años de gestión de Leandro Altolaguirre, y tuya, por supuesto, desde la Secretaría de Desarrollo Social, y en una nueva gestión, ¿qué dejaron como políticas para implementar en la nueva gestión y que deberían seguirlas porque son importantes para la gente? Bueno, en particular, para mí lo más importante es la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, donde queda mucho por hacer, porque no solo se trabaja con las cuestiones que contempla la ley a través de del equipo técnico que aborda los casos de vulneración de derechos, sino que también abarca todo lo que tiene que ver con los jardines maternales o centros Ayelén, que ahora, a partir de, digamos, de la gestión y también por una política de ley nacional, se refuncionalizaron todos estos espacios de primera infancia en los famosos centros de desarrollo infantil. Eso tiene que ver toda una impronta donde se conjuga lo educativo con lo familiar, lo cual significa un nuevo paradigma y toda una nueva metodología de trabajo. Yo creo que eso es fundamental. Creo que la gestión que viene se le va a dar, va a seguir con el tema de niñez, porque es una, yo creo que es una gestión que, digamos, no creo que haga grandes cambios en ese sentido, porque es con lo que se viene trabajando y creo que lo entienden. Y después, en el tema del resto de la secretaría, bueno, ellos anunciaron que por ahí van a tratar de hacer la Casa Sorora, que era, bueno, no sé cómo van a hacerlo. Quizás ellos, por pertenecer a un mismo color político, tienen más acceso y llegada económica, lo cual va a permitir que puedan bajar más políticas públicas y puedan llevarlas a cabo. Pero bueno, fundamentalmente nosotros desde esta secretaría vamos a entregar una secretaría medianamente ordenada, equipada, ya que cuando nosotros llegamos no había, digamos, ni siquiera teníamos una hoja para escribir. Nosotros en estos 3 años hemos informatizado los centros de gestión social con teléfonos, computadoras, bueno, todo lo necesario para el trabajo. Hemos capacitado a las profesionales, a las licenciadas en trabajo social, al personal administrativo. Hemos tratado de darle una impronta de trabajo en equipo, de tratar de optimizar los recursos entre todas las áreas. Y bueno, y veremos cuál es la impronta de la gestión que venga, pero por lo pronto nosotros queremos hacer una transición ordenada. Yo estimo que en unos meses se acercará el próximo nuevo intendente con el que designe para secretario o secretaria, y bueno, y se le hará una entrega ordenada y coordinada como corresponde. ¿Qué quedó por hacer que te hubiese gustado y no te dio el tiempo? Bueno, nosotros presentamos en Nación, a propósito del cerramiento del hogar a medio camino María Magdalena, nosotros presentamos un proyecto con Nación, con la Dirección Nacional de Arquitectura, en coordinación con el Instituto Nacional de Mujeres, para poder bajar los aportes y poder hacer una casa o un hogar integral para mujeres víctimas de violencia. El proyecto está armado, los planos están, toda la materia prima está en marcha, el expediente está en marcha. No lo hemos podido materializar, sería importantísimo que ellos pudieran hacerlo, porque es importante poder contar con un hogar integral o Casa Sorora, como dijo el próximo intendente. Y en ese sentido es más que interesante, porque realmente es importante poder contar con ese recurso o ese dispositivo de emergencia. Respecto a las elecciones en particular, no has hablado del tema, sí lo has hecho a través de tus redes sociales, y está perfecto que lo hagas, pero a través de los medios no. ¿Por qué te crees que perdieron las elecciones Leandro Antolaguirre? Digamos, según tu visión. Según mi visión, bueno, yo creo que, la cuestión nacional, tuvo un rol fundamental, y la prueba está en las 11 provincias, más allá de que muchos dicen que se está cumpliendo con la cuestión que están ganando los oficialismos locales, yo creo que la cuestión nacional influye desfavorablemente y directamente. Y también creo que la propuesta, de Luciano y su gente, bueno, es gente nueva, es otra propuesta, a nosotros nos puede gustar o no, pero bueno, la gente, eligió y se expidió, y bueno, es la democracia esto. O sea, no quiero hacer más análisis porque, las críticas y los análisis de la gestión se hacen de la gestión hacia adentro, y no soy yo quien debe salir a decirlo, sino el intendente cuando él quiera hacerlo, Leandro. Hablaste de la cuestión nacional, hablaste de, de Cambiemos. Ha sido muy crítica respecto a lo que ha hecho tu partido con Cambiemos, lo que no ha podido hacer dentro de Cambiemos. Todo esto lo haces porque lo sentís realmente, sos visceral en esa cuestión. Sí, por supuesto, totalmente estoy convencida. En la práctica lo que ha pasado con Cambiemos no tiene nada que ver con la ideología radical o nuestros principios. Nosotros no hemos sido parte del gobierno en la toma de decisiones ni agentes de consulta. Yo creo que la Unión Cívica Radical le aportó los votos y la estructura y el territorio, y ellos en soledad absoluta y haciendo uso de su poder han tomado las decisiones que se han tomado, y nosotros como radicales nos debemos plantear si realmente queremos exigir el lugar que nos corresponde dentro de Cambiemos, no por una cuestión de ocupar cargos, ¿no? ni nombres ni funciones, sino para ser corresponsables de las decisiones que se toman, o no seguir siendo cómplice de este desastre, como digo yo siempre. ¿Te ha traído algún problema dentro del radicalismo esta postura tan tajante tuya? Sí, por supuesto. Los radicales somos muy pasionales y muy críticos, y bueno, y por ahí, a diferencia del peronismo, somos como más, estamos más dispersos. Sí, he tenido críticas, por supuesto, de algún correligionario o correligionaria, pero bueno, yo, quienes realmente me conocen y saben de mi forma de ser, yo siempre me expresé de esta manera, siendo y no siendo funcionaria, lo seguiré siendo, es parte de mi coherencia interna. Si no lo sintiera así, me hubiese ido a otro partido, si tuviese otro interés político, me hubiese ido a otro partido, pero bueno, yo ejerzo mi derecho democrático de opinar y lo hago como a mí me parece, y me hago cargo y respondo, y bueno, y asumo las consecuencias. Me he enterado, me han contado que no participas de las reuniones en el comité, ¿eso es cierto? ¿O vas al comité de vez en cuando? Mirá, yo soy miembro integrante del comité provincia, o sea que participo en el comité provincia y soy convencional nacional. En el comité capital no estoy participando, porque no voy cuando siento la necesidad de hacerlo, digamos. Yo, digamos, no necesito ir a una reunión del comité para saber lo que está ocurriendo, porque tengo, digamos, comunicación con todos los dirigentes de la mesa, o sea, eso no hace, no hace a la cuestión. Hay muchos que sí me dicen que yo debería ir a plantear estas cuestiones al comité, yo las planteo dentro y fuera del comité, o sea, no es una condición, pero no tiene nada que ver, digamos, mi presencia o no presencia. Bien, 36 años del peronismo en La Pampa y la gran mayoría de los representantes han sido varones. Rubén Marín, Oscar Jorge, Carlos Berna, y en el radicalismo también, casi todos hombres que han sido representantes de un partido. Vos como mujer, como pasional que sos respecto a esto, ¿qué opinión tenés de eso? ¿Qué visión tenés, sobre todo en un contexto donde la mujer se impone y también ocupa las calles, ocupa los lugares, ocupa los puestos? Sí, lo que pasa es que la gran diferencia entre, digamos, la militancia en la calle de la mujer, que es muy importante y representativa, y el acceso de una mujer a cargos públicos es muy diferente, porque para hacer política se necesita estar contenida dentro de alguna línea, con algún padrino político, y tener financiamiento. Entonces, lamentablemente, la política se circunscribe a los más poderosos económicamente, a dos o tres, quienes deciden y digitan. Por ahí, cuando las mujeres tomemos más conciencia y tengamos mejor organización de grupo y decisión, bueno, se puede armar una lista de hombres y mujeres, pero bueno, eso implica un posicionamiento, una responsabilidad, compromiso y asumirlo. ¿Has pensado alguna vez en ser candidata a, por ejemplo, intendenta de la ciudad de Santa Rosa? No, candidata a intendenta no. No, en verdad no. ¿No, ¿no te interesa o crees que lo debería hacer otro y vos participar, por ejemplo, en una secretaría? En realidad creo eso. O sea, yo estoy acá no solo por mi militancia, sino por mi especificidad. O sea, yo conozco del tema y sé que estoy capacitada para estar en el cargo, si no, no hubiese estado. Ahora, como intendenta, no tengo en verdad esa ambición. Creo que hay gente mucho más capacitada, que tiene que ser por ahí un poco más políticamente correcto, correcta. Tiene que ser una persona conciliadora, tiene que ser, bueno, alguien que realmente asuma ese compromiso. En verdad no. Estos últimos meses de gestión, ¿cómo van a ser? ¿Van a seguir trabajando normalmente? ¿Cómo te los imaginas? Sí, por supuesto, estamos trabajando full time como lo venimos haciendo. Se sigue dando, digamos, la misma asistencia y los mismos servicios. Particularmente yo estoy enfocada en hacer una entrega ordenada y como corresponde, o sea, el nuevo secretario, secretaria, se va a encontrar por lo menos con una secretaría con información, papeles, ordenada y con recursos para poder seguir trabajando. Está en ellos después seguir adelante, profundizar políticas públicas, crear otras cosas que ellos crean necesario o no. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Buen día. Bueno, ahí escuchábamos, Sebastián, a Diana Bonifacio, la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad. Accedió a hablar con nosotros, habló de todos los temas.